vato, vato, vato, vato. Vení, vení, vení, vení. Como todo va cambiando y seguimos donde siempre, yo nunca cambio de bando. Yo no sé qué están hablando, si somos la diferencia. He visto a muchos copiando, pero solo es apariencia. Y recuerda que aquí nunca existe la ciencia, pero con los clientes tuvimos mucha paciencia y lo hicimos todo con mente y también con mucha conciencia. Que esto no es el mundo que tú te piensas. Me preguntan que si me he ido o que si de alguno me olvido. Y recuerda lo que te dije, lo que estoy es decidido. Que aquí muchos no se han enterado, que iba para adelante ahora va atrasado. Me preguntan lo que ha pasado y yo no soy un chivato, yo nunca he hablado. Y no te penses que me voy a ir o que lo mío dejo de lado. A mí nadie me va a exigir, chico de la calle representado. Yo he vivido una vida con mucho pasado, sin tener un pasado y con poco futuro. Sin tener ni un duro, te juro, no me he cansado. Haber avanzado hubiese sido más seguro. Sin tener ni un duro, te juro, no me he cansado. Haber avanzado hubiese sido más seguro. Es una vida y no de rico, es vida loca, no sé si me explico. Es una vida y no de rico, es una vida loca, no sé si me explico. La calle y su clase, la clase que no pasé, en esto nunca me cansé y por poquito yo lo dejé. Si me pregunta la policía yo solamente digo no sé. Metido en este mundo donde no existe la percose. La calle y su clase, la clase que no pasé, en esto nunca me cansé y por poquito yo lo dejé. Si me pregunta la policía yo solamente le digo no sé. Metido en este mundo donde no existe la percose. El vato, el vato. Y dime vení, y dime vení. No queremos a los chivatos, a los chivatos. Todo por el money, es por el money. Merci Funka, merci Zako, merci Jean, merci Kiki. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,